Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo estás, Marte? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper bien. Y que otra vez, pues se disculpa Lobito, pero no va a poder asistir al programa. Y esta vez es por porque metió la pata, ¿no? Y vaya que la metió. Y bueno, pues no va a poder estar porque pues está lastimado de uno de sus pies, o más bien de la pierna. Y pues hoy nos toca un tema muy padre que... Esa es pata porque es lobo. Sí, exacto, su pata. Entonces, el tema del día de hoy es pintando la vida de colores. Y qué buen tema nos toca porque, bueno, es tiempo, ¿no? Para este momento del otoño, para los días grises que se vienen, pues ponerle un poco de voluntad a nuestra vida para hacerla mejor, más positiva, más vibrante. Así es, Marta. Yo creo que todos les gusta la nieve, que dicen qué bonito, que ya cambia el sol y la. Y de repente ya se viene el otoño, el invierno, que continúa muy rápido. Y creo que nadie quiere los días grises, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que tienes menos luz, tienes menos contacto con el calor del sol y así con el que naturaleza. Te deprime, ¿no? Sí. Te deprime el estar dentro, o por lo menos si estás afuera te estás congelando. Entonces, todo eso como que influye en el ánimo de muchas personas que sobre todo son sensibles a esa falta de luz solar y se deprimen durante el invierno. Así es. Y entonces, por eso es que vamos a tocar este temita. Espero que todos estén pues muy felices, ¿verdad? El día de hoy. Y yo creo que los días que vienen van a estar todavía más agradables, pero después vuelven a caer. Pero bueno, no nos vamos a enfocar tanto en lo que es el clima, nos vamos a enfocar más que nada en cómo poderle dar más color a tu vida, tener pues más motivos para estar felices, para ser agradecidos, que a veces se nos olvida a todos, ¿no? Porque tenemos trabajo, que porque tenemos que llevar cosas a los que son padres de familia, llevar a los niños, llevar las cosas que utilizan los niños en la escuela, porque en la escuela siempre les piden cosas, ¿verdad? Sí, más pues los que no tenemos hijos también, ¿no? Lo rápido que se va el tiempo, se te va el tiempo toda la semana rapidísimo porque estás trabajando y estás distraído. Y de repente ya es otra vez fin de semana y el fin de semana también se va rápido porque nos armamos de muchas actividades, muchas de ellas cotidianas o que tenemos que hacer, y se nos pasa el tiempo de volada, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya llevas 2 años sin hablar con un amigo, ya llevas, no sé, un rato sin hablar con tus papás, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya vamos a empezar con este tema. Primeramente, pues queremos que ustedes imaginen, ¿no?, que su vida es como un lienzo blanco y que ahorita ustedes tienen esa oportunidad de ponerle el color que ustedes quieran. Aunque sea el negro, aunque sea rojo o cualquier color, empiecen a imaginar, ¿no?, que pueden cambiarlo al color que ustedes quieran. Y bueno, vamos a empezar con una frase que es muy bonita, que dice: soy un artista del vivir, mi obra de arte es mi vida. De Suzuki. Suzuki. Y no es la de... ¿La de quién? La de... ¿Cómo se llama? ¿La de los vampiros? Ah, Suki. Suki. Está confundiendo. No, pues sí, ¿no? Muy cerca. Pero bueno, entonces todos somos artistas de nuestras propias vidas y pues nuestra obra de arte debe de ser vivir nuestra vida completamente felices, ¿no? Hay que diseñar nuestra vida cultivando más que nada la actitud. Yo creo que todos tenemos ese lienzo, todos tenemos esos pinceles, tenemos las pinturas, las herramientas, la creatividad, ¿verdad? Para darle forma y para descubrir todo aquello que nos propongamos. Por ejemplo, cuando tú vas a un museo y ves las pinturas y dices: oye, qué bonita esta pintura, me gustaría tenerla en mi casa. O tal vez es una pintura que dices: de plano no la entiendo. Pero así es como a veces uno ve la vida, ¿no? Que dices tú: oye, me desperté y me pasaron todas estas cosas, no entiendo por qué me están pasando, como ese cuadro, ¿no? O ves un cuadro que es maravilloso, que es espectacular, y tienes un día en que te levantas muy feliz, que todas las cosas te salen perfectamente bien, y dices tú: wow, esos días son los que yo quiero tener, como ese cuadro, ¿no? Y también hay cuadros con colores grises, que obviamente que a todos nos pasan, que ya sea por alguna enfermedad, porque perdimos a un ser querido, porque hay algo que no has podido solucionar, algún problema, alguna situación. Entonces, pues hay que estar despiertos en que todos podemos descubrir y todos podemos pintar lo que realmente anhelamos en nuestra vida. Como ese escultor, como ese pintor que utilizan sus herramientas y empiezan a hacer su obra de arte. Es obvio que en la vida, ¿verdad, Marte? Siempre va a haber momentos o trazos que van a ser débiles, otros que van a ser fuertes, dependiendo, ¿no?, de cómo tengas tu actitud. Si tú eres el pilar de tu hogar, obviamente vas a tratar de mantener pues ese pincel fuerte, ¿no?, y esa escultura fuerte que estés creando, que estés formando. Pero tal vez si estás en un lugar donde pues están viendo cosas demasiado tristes, probablemente ese pincel o esa escultura va a ser débil, ¿va? Sí, también puede ser que estés haciendo puro trazo maestro, ¿no? Puro trazo de Van Gogh en tu vida. O sea, cuando estás inspirado y vives dentro de una armonía con todo lo que sucede alrededor tuyo, también te sientes en el flujo completo de la vida y te sientes que te está llevando facilito y a la pócima, pues te sientes muy feliz todo el tiempo y las cosas se te dan más fácilmente. Eso es lo que yo pienso que es darle color a nuestra vida. O sea, vivir la vida con esa, no sé, una expectativa de vivir al máximo cada momento. Exactamente. Yo creo que pues esa expectativa uno se la crea, ¿verdad? Y es elegir también esa actitud para decir: ok, quiero tener esa expectativa de mi vida, pero de verla de una forma feliz, de verla tranquila, de verla en paz, de vivirla, de sentirla más que nada, ¿no? Entonces, las cosas a veces no son como son, no como nosotros queremos que sean, y aunque no podamos cambiar ciertas circunstancias, sí podemos elegir nuestra actitud hacia esas vivencias, hacia esas experiencias. Es obvio que nosotros no podemos controlar las cosas que suceden, pero sí podemos controlar nuestra actitud. No le podemos echar la culpa a la vida, a Dios, a tu Dios, a tus ángeles, a la gente que está a tu alrededor, por lo que tú estés sintiendo. Es obvio que cuando uno pasa un momento muy triste en el que pierde un ser querido, pues sentimos que es el mundo se nos viene abajo, ¿verdad? Es normal, pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos ir por la vida pues trayendo ese sufrimiento constantemente. Hay que ver pues la vida de otra manera. Está bien que uno saque su tristeza, está bien que una persona grite, que una persona llore, pero que no lo esté haciendo pues todo el resto de su vida o todo el resto de sus días, porque obviamente eso no te va a llevar a encontrar ese color que le va a dar luz a tu vida, y valga la redundancia, ¿no? Exacto. Y hay que aceptar las cosas como son. A veces no es lo que queremos, pero digo, hay veces en que hay que aceptar que es nuestra actitud la que cuenta. O sea, nosotros podemos imaginarnos ciertas expectativas, y si esas expectativas no son llenas o no las alcanzamos, pues sentimos que tal vez hay algún fallo de parte del universo, pero no es así. O sea, generalmente el universo sabe exactamente lo que te da y lo que le da a cada uno de nosotros. Entonces hay que sentirse agraciados de poder vivir un día más y de poder disfrutarlo con la gente que tenemos la oportunidad de disfrutar cada día. Exactamente. Y pues siempre va a haber un espacio, por más que digas tú, es que ahorita yo no puedo, estoy muy enojado, estoy muy enojada, las cosas no me salen, todo lo que hago parece que lo hago con el pie izquierdo, o todo lo que hago me sale mal, que me va mal con mis jefes, que me va mal con mi familia, que me va mal con mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez puedes sentir que el mundo va en contra de ti, pero si tú piensas eso, realmente lo vas a seguir sintiendo, lo vas a seguir viviendo. Ahora, si ya lo viviste, ya lo sentiste y no te gusta, ahora tú tienes esa oportunidad de decir, ok, esto no es la realidad. Hay otras maneras de ver la vida, hay otras maneras de vivir mi propia vida, de pensar acerca de lo que estoy viviendo, y voy a elegir cambiar. Cuando uno está en depresión, obviamente se necesita de ayuda psicológica, terapéutica, de profesionales, para que les den ese panorama, ¿no? En el que hay otras cosas que pueden sacar para que puedan sobrevivir esa depresión o ese dolor, no sé, algo que traigan. Pero si ustedes no han pasado por depresión, y si ustedes nada más sienten que se están yendo pues hacia abajo, o que están retrocediendo, o que están en un hueco, no sé, es el momento en que uno dice, ok, pues voy a salir de ese hueco, porque no estoy en ese hueco, y yo decido hacia dónde voy a dirigir mis pensamientos. Tal vez la vida me está mostrando estas experiencias, tal vez no son las que yo quisiera, pero son perfectas, aunque yo no las quiera. En el momento en que empieces a aceptar lo que tú estás viviendo, la vida la vas a ver muy distinta, y vas a ver muchos milagros en el transcurso de tu vida, y esos milagros los puedes ver como colores, ¿no? De decir, ok, esto está muy bonito, esto está de rosa, parece que todo está de color de rosa y no me había dado cuenta. Entonces, cada momento es una oportunidad para cambiar nuestra actitud, para sentirnos plenos, para estar mejores, para estar felices, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tú, Marta, has compartido varias veces algo que habías leído de la persona que había estado en la Segunda Guerra y que era un judío, ¿verdad? Y que sobrevivió. De Víctor Franco. Okay. Y pues cuenta la experiencia. Pues para ustedes que conocen de su libro, Víctor Franco era un psicólogo austriaco y pues por no dejar a sus padres, él tenía la oportunidad de dejar Austria antes de que fuera tomada por el régimen nazi. Uh-huh. Y simplemente decidió que no saldría corriendo sin sus padres, y al regresar por sus padres encontró significado en ese evento que fue regresar por ellos, pero quedar atrapado dentro de Austria y después que los mandaran a todos a los campos de concentración. Y dentro de los campos de concentración vivió pues todo lo horrible que eran los campos, el hecho de que mucha gente se quería morir y que definitivamente él empezó a notar algo muy raro que sucedía en la gente que ya tenía un síndrome de estar ahí demasiado tiempo, que se empezaban a hacer una fecha límite, y si en esa fecha límite los aliados no lo liberaban a ese campo, o si ellos no tenían forma de salir de ahí, escaparse, pues simplemente se morían. Como quien dice, se ponían ellos mismos una fecha caducidad. Uh-huh. Y cuando llegaba esa fecha, amanecían muertos. No por suicidio, simplemente por falta de esperanza. Entonces lo que él empezó a notar es que aunque te quiten todas tus libertades físicas, nunca te van a poder quitar las libertades mentales que tú eliges. Wow. Entonces su libro se llama La búsqueda para hacer entendimiento, o sea, bueno, A Search for Meaning. Uh-huh. Y Man's Search for Meaning. Y bueno, es un libro que obviamente habla de la logoterapia, me parece que así se llama, la terapia que él dio después de salir del... Bueno, él obviamente dentro del campo de concentración le quitaron todo, él era doctor y le quitaron sus diplomas, las destruyeron, lo pusieron obviamente a hacer trabajo duro o pesado, y digamos que él eligió que no le iban a robar esa facultad suya de elegir qué pensar y que esa sería su última libertad. Y ahí en su pequeño lugar se creó un universo hermoso del cual pudo sobrevivir esas tragedias, bueno, las tragedias que vivió ahí tan grandes. Bueno, es muy interesante, pero nos vamos a ir una pausa y ahorita pues seguimos hablando, porque ese es un gran ejemplo y aparte pues es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer, ¿verdad? Porque nos abre un poquito más nuestra mente acerca de cómo podemos cambiar nuestra forma de ver la vida. Ahora es una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, Marte? desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Siete de la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un tema muy bonito y se llama Pintando la Vida de Colores. Antes de irnos a la pausa, Marte nos estaba hablando sobre Viktor Frankl, donde estaba recomendando obviamente el libro, pero lo que decía y que siempre se me ha hecho muy interesante, por eso siempre te lo vuelvo a preguntar, es sobre cómo él sobrevivió a los campos de concentración y pues todo lo que pasó y todo lo que vio y cómo pudo sacar pues mucha información que es de gran ayuda pues para todos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que últimamente no he leído otra vez sobre esto, entonces es un tema que obviamente está en la parte de atrás de mi mente, entonces se me hace difícil recordar ciertas partes de lo que pasó, lo que sobrevivió, pero mucho tiene que ver con que mueren sus padres, básicamente en los campos, y también muere su esposa, me parece, y a él pues realmente lo ponen a ayudar a hacerle de médico. Porque obviamente los alemanes no querían casi ni tocar a la gente que trabajaba en los campos de concentración. Y él empieza a hacer un plan para escaparse. Y básicamente habla de cómo gracias a él se escaparon de la muerte muchas personas porque él sabía dónde esconderlos. En un momento en el que ya habían decidido que se los llevaban, cuando estaban avanzando los aliados, están a punto de cambiar a todos los prisioneros de un campo a otro, y eso ya sería la muerte, porque básicamente fue la muerte para todos los que se fueron, excepto para los que se quedaron atrás, como él. Él se quedó trabajando como doctor ahí, pero obviamente hubo muchos que él escondió que pudieron sobrevivir esto de los campos. Y después también otro fenómeno que sucedió ya cuando fueron liberados y que podían hacer lo que fuera, se dio cuenta de cómo la naturaleza humana se acostumbra tanto a no tener fe, a perder la fe en esos momentos difíciles, que ya aunque te llegue el momento en que puedes superarlo todo, ya aprendiste a estar en ese estado y ya no hacían nada. No se iban del lugar, no encontraban, o sea, no querían vivir. Simplemente ya habían perdido las ganas. Y bueno, por eso es que él crea esta psicoterapia para ofrecerla a toda la gente en ese momento y desde entonces para acá, algo en qué creer y que es algo interno, ¿no? O sea, que por más que te pasen cosas que no quieres que te pasen en la vida, tú puedes elegir cómo vivirlas, tú puedes elegir qué significan para ti esas cosas. Es como cuando pierde tu equipo de fútbol americano y dices, bueno, algo bueno va a salir de este, aunque sea conseguir a un receptor abierto X o Z, ¿no? Que sea ganar el Super Bowl. Sí, bueno, sí, no, pero eso no lo ves en el momento, eso es hasta después. No, pues qué bueno que tengas esa actitud. Pero bueno, ya saben, si ustedes también están ahí con un equipo que de repente dicen, no está funcionando, pues hay que cambiar la actitud, ¿verdad? Que algo mejor puede venir. Y bueno, también hay que aprender de nuestros fallos, de nuestros errores, entre comillas, para que podamos construir también una mejor obra. A veces cuando uno fracasa, ¿no? Que es como le ponen la frase, o cuando simplemente las cosas pues te llevan a otro lugar, por más de que uno le echó ganas o sabe que realmente pues hizo algo que dices tú, bueno, esto tuvo esta consecuencia, ¿no? No es que haya sido un fracaso, sino simplemente fue la consecuencia de alguna reacción que hayas tomado. O alguna acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, hay que aprender. A veces vamos por la vida nosotros justificándonos, queriendo tener la razón por todo. Y no nos abrimos a esa bonita experiencia de decir, ok, la verdad es que tengo que aprender de esto. Tal vez soy muy impulsiva o soy muy impulsivo, o tal vez dije cosas que no eran ciertas, o sea, o hice o dije o lo que haya pasado. Hay que aprender de esos fallos, porque si no también pues podemos irnos en nuestra vida pues tropezándonos una y otra vez con lo mismo. Y como que si te pasa una vez, pues puede que te justifiques. Si te pasan dos veces, más o menos dices, pues es una coincidencia. Pero si ya te pasan más de tres, es como que la vida te está enseñando algo para que tú puedas aprender de eso, ¿no? Para que puedas sacarle ventaja. No puedes ir y decir, ok, no fue mi culpa, la culpa fue de fulano, o fue fulana, o fueron de mis jefes, o fue de mi carro, o fue del que vendió el carro, no sé. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que pudimos haberlo hecho diferente, y si lo hubiésemos hecho diferente, pues las cosas tal vez no hubieran resultado así. No es para que uno tampoco se lamente diciendo, ah, pues yo tengo la culpa, soy el culpable, o sea, yo lo hice y ahora pues pago las consecuencias. No, simplemente fue una vivencia que tuviste que experimentar para que pudieras aprender y tal vez el día de mañana pues poder enseñarle a alguien más a que no cometa ese error, o simplemente para que no lo vuelvas a estar repitiendo, ¿no? Sí, el fracaso es un, es algo que te va a suceder en tu vida. Y la forma de aprovecharlo es sentir que tienes que aprender algo de la vivencia que tuviste y sobrevivirla, ¿no? En lugar de quejarte, en lugar de sufrirla, tal vez encontrarle significado. Y es ahí la oportunidad que nos brinda para aprender y para brillar. Entonces, cuando se combinen las cosas y cuando tú dices, ¿cómo es posible que sucedan todas esas cosas que no quería que sucedieran? Y se dio una combinación horrible de factores para que sucedieran. Algo tuvo que haber estado ahí, este, para que tú aprendieras de eso, ¿no? O sea, ya estaba escrito que tú tenías que vivir esa experiencia y que algo por adentro, algo. Sí, por algo hay, hay que aprender de lo que se vive, porque si no, pues, como tú dices, hay veces en que nos estamos repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Exactamente. Y bueno, también, pues, para hacer un cambio también, pues, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Si, supongamos, si lo tuyo o lo que tú piensas que es tu mayor defecto, que eres impulsivo, que eres agresivo, que eres chismoso o chismosa, cualquier característica, ¿no?, que no te guste, entonces empieza a hacer lo contrario, ¿no? Si te gusta mucho el chisme o si te gusta mucho criticar, pues entonces empieza a practicar la prudencia, a mantenerte callada, callado. O si eres muy corajudo, pues también intenta a sonreír más, a ver algo que te haga sonreír. A veces uno dice, no, pues voy a sonreír nada más, pero ahí traigo mi coraje. No, se trata de que hagas algo para que saques también ese coraje y analizar de dónde viene esa ira. El ejercicio es un gran ejemplo que te puede recomendar cuando alguien sufre de estos arranques de locura, de ira, de coraje, ¿no? De rabia. Entonces, siempre va a haber algún deporte, siempre va a haber alguna actividad que te ayude a ser mejor persona. Hay que ponernos en un espejo y decir, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que soy, pero sé que todavía me gustaría más si dejara de tener tal vez estos malos hábitos o estas malas actitudes ante la vida, ¿no? Sí, tal vez aprendamos que ciertos colores no se combinan con otros, ¿no? Por ejemplo, cuando las cosas no se dan para estar con una persona en particular el resto de tu vida y te ves solo o te ves sin la compañía de esa persona, y te das cuenta que, bueno, que hay que aprender a vivir la vida a través de esa situación y no estancarte en que no está esa persona y lamentarte toda tu vida en lugar de poder abrirte a lo que venga de la vida. Exactamente. Y bueno, pues también en ocasiones puede que sintamos que no estamos pintando la obra que realmente soñamos, y eso puede resultarnos también a llevarnos un poco de coraje, de angustia, de desesperación, de depresión, y eso puede ser, o podemos poner ahí como una alerta roja, como un peligro, ¿no? Y pues siempre va a haber alguien que te aconseje, alguien que te recomiende, alguien que te sugiera lo maravilloso que puede ser la vida si cambias ciertos patrones, si cambias ciertas actitudes, pero en sí lo que realmente importa es que tú decides, como dice Marte, pues tú decides qué colores, qué formas, qué herramientas y qué tiempo vas a utilizar para crear tu obra maestra. Eso hay que tenerlo en cuenta, es algo muy personal. Podrá haber un terapista, un amigo, tu pareja, tu familia, que te digan qué es lo que tienes que hacer para mejorar, pero en sí realmente el que toma la decisión es uno, y los colores los decide uno, la forma en cómo lo vas a desarrollar también, pues depende de nosotros. Sí, y hay que opinar que cada día es una oportunidad. O sea, realmente si tú en la mañana te levantas con ese, no sé, agradecimiento a Dios de dejarte vivir un día más y demostrar el amor por la gente que tú quieres o por toda la gente en la humanidad, hay gente que se levanta así. Uh-huh. Ahí está la madre Teresa, ¿no? O sea, que simplemente no tenía suficiente para dar. Uh-huh. O sea, daba todo y sin embargo le faltaba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quería dar más todavía. Entonces así como que dices, wow, o sea, levantarte con ese ánimo de que lo tuyo es dar amor y que te toca un día más esa posibilidad de hacerlo. Y todo esto se puede dar como algo emocionante, ¿no? No tiene que ser algo triste, no tiene que ser algo aburrido. Puede ser tan emocionante como ir a Las Vegas y ganar en los casinos, ¿no? O sea, te puedes imaginar las probabilidades tan pequeñas de que cosas tan hermosas sucedan y depende, dices, bueno, tal vez suceda. Yo voy a hacer que sucedan, o sea, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, el hecho de que sean tan pequeñas no quiere decir que no vayan a pasar. Tú las puedes lograr. Exacto. Entonces, pues es lo mismo que, no sé, ir por los millones de dólares en la lotería que acaba de pasar acá, ¿no? Sí. Eso sí que pintó su vida extremadamente rosa fuchsia. 1.6 billones. ¡Wow! That's incredible. Sí, sí, sí. Muchos pensamos que teníamos el número ganador. Todos los pinceles, ¿no? Sí, la gente opinando que ya, ya se les acababan los problemas, iban a resolver los problemas del mundo, ¿no? Sí, lo más emocionante, ¿no? Lo que más causa felicidad, como ya te había comentado Marte, es ver a la gente con esa sonrisa de niños, ¿no? Que realmente sale la inocencia que todos tenemos y que por creernos también el papel de adulto, pues lo tenemos reservado, así como que no, pues yo hago las cosas así. Y de repente ves a toda esa gente haciendo una fila enorme, pues comprando un boleto para tener ese sueño, ¿no? De ser millonarios y poder hacer todo lo que les plazca. Yo creo que eso es lo más bonito que yo puedo percibir, ¿no? De cuando todos vamos con esa ilusión y con ese anhelo, ¿no? De que ves a la gente realmente feliz y así como que, ¡ah! Ya me gané el dinero. O sea, piensan que realmente con ya eso. Expectativa de que su vida va a ser mejor. Sí, y ahí está siendo ya mejor. En ese momento en que los ves, ¿no? Con esa sonrisa. Se les acaba la enfermedad o la angustia, el trabajo, lo que tenga. Se les ve a todos felices. Sí, exactamente. Sin tener el premio mayor. Sí, o sea, realmente lo que están haciendo en ese momento es gastar dinero, pero no lo ven así. Entonces, así como que todos están emocionados. Todos están estamos a la expectativa de qué podría pasar. Y ya que sucede, pues ya tal vez no es lo mismo. Pero puedes sentirte igual de emocionado por la oportunidad de vivir tu vida todos los días. Como si estuvieras comprando tu boleto en ese momento. Diciendo, hoy puede cambiar mi suerte. Hoy yo elijo que voy a cambiar mi actitud. Y voy a buscar que las cosas salgan de la mejor manera. Y aceptar también las cosas que no sean así, ¿no? Exactamente. Y como tú dices, yo creo que si nos imaginamos todos los días que cada día es una oportunidad para ganarnos 1.6 millones de dólares, yo creo que todos los días viviríamos con ese entusiasmo, con esa energía, con esa alegría, ¿no? Y pues hay que empezar a pintar así nuestros días. Yo sé que mucha gente lo hace, mucha gente pues se arma de valor y dice, voy a tomar mi pincel y voy a elegir los mejores colores para pintar mi vida, para ser feliz. Si me insultan o algo, pues no me lo voy a tomar personal. Si me gritan, etcétera, tampoco me voy a tomar personal lo que viva o lo que me estén diciendo cómo debo de vivir mi vida, ¿no? Sí, y bueno, vamos a decir una frase que dijo una vez Albert Camus, que dijo, la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Wow. O sea, que no... ¡Cuánta sabiduría! Sí, no busques tu felicidad en el futuro porque nunca va a llegar el futuro. Búscalo hoy. O sea, entrégate. Entrega todo lo tuyo y vive como si este fuera el último día. Porque en cierta forma, pues lo es. O sea, uh-huh. Es el único día que tienes para vivir.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ah, pensé que había venido el lobito. Sí, ¿no? Se extraña su tora. ¿Te imaginas cómo pinta su vida el lobo? Bueno, y estamos hablando de un tema muy padre esta noche. Pinta tu vida de colores. Así es. Lo que quiere decir que cada quien escoge con qué color pinta su vida, independientemente de lo que suceda. Hay gente que tiene un optimismo que es en contra de cualquier otra cosa que suceda en su vida, ¿no? O sea, eso es lo que ellos esperan lo mejor de la vida, y no importa. Hay veces en que sí, suceden cosas muy negativas o muy fuera de nuestro control en nuestras vidas, pero después nos damos cuenta que a través de una buena actitud, pues parece que las podemos sobrevivir más fácilmente. Así es. Y bueno, continuando con este temita, vamos a hablar también de algunos puntos de cómo pintar, ¿no? Hemos dicho que a veces, por más de que uno quiera tener su vida pintada color de rosa, pues las circunstancias parecen ser que se pinta de negro cuando tú lo pintas de rosa o de blanco, ¿no? Sí, exactamente. Son tiempos que tienes que tener una resiliencia mayor y que debes de aprender que son tiempos para superarte. Son momentos que te quitan de un lugar donde estás a gusto, confortable o tranquilo, y hace que te superes porque te superas, ¿no? Ahora sí que cuando te echan a nadar, ¿no? Uh-huh. Y no queda de otra más que darle o te ahogas. Intentarlo, ¿no? Entonces, pues realmente eso es la vida. Te enseña a través de circunstancias difíciles, pues lo mejor que tienes que dar para la vida. O sea, te enseña cosas de ti que no sabías. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar acerca de unos puntos, algunos consejos, algunas maneras para que podamos ser felices. Y esto lo recomiendan la ciencia, o sea, los científicos que han hecho estudios. Y pues sí funcionan, así que les vamos a dar estos puntos para que ustedes los pongan en práctica. Bueno, para que todos los pongamos en práctica. Y antes de darles estos consejos, pues también quería decirles esta otra frase que dice Robert Louis Stevenson: no hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. Exactamente. Y bueno, para que ustedes estén felices, y obviamente pues tiene que ver mucho la actitud que pongamos. Si yo trato de ser feliz cuando realmente estoy muy enojada, pues es obvio que ni con todas las ganas o con toda la intención voy a poder sentirme feliz, ¿no? Porque primero tengo que sacar tal vez ese coraje haciendo ejercicio, como ya habíamos dicho, o analizar por qué estoy enojada, ¿no? O por qué estoy enojado, o por qué estoy triste. Porque uno dices, bueno, estoy bien triste, estoy enfermo, estoy malo, estoy no sé. Y te dicen, bueno, pues tienes que hacer esto y esto otro. Y la gente obviamente pues no les cae, no le hace clic esos consejos. ¿Por qué? Porque todavía pues no han trabajado lo que ya traen dentro, ¿no? Sí, a veces todo esto de ser feliz en tu vida tiene mucho más que ver con la actitud que con lo que te sucede alrededor o lo que tengas contigo. Sí, puede ser que un día te golpees todo el día, que te caiga hasta el pupis de una paloma, ¿no? Y te rías. Pero puede ser que al siguiente día amanezcas con un genio y que el solo hecho de que pase un pajarito o una mosca delante de ti ya te enojes, ¿no? Sí, el que te subes a tu carro y te indica que tu llanta está baja, ¿no? Ajá. Y que te das cuenta que realmente no está baja, pero es el detector está prendido y te molesta. Y es lo más curioso del mundo porque obviamente te molesta que esté prendido. No, no me pasó, nada más estoy diciéndolo porque me ha pasado antes. Ajá. Y se me hace muy curioso que te moleste porque sabes que no, sí, porque no quiere es el cambio de algo. Temperatura. Ajá. Que generalmente sucede, pero al mismo tiempo tu carro te está diciendo hay algo mal. Y le ponen ahí un sticker, ¿no? Para que no se vea. Ándale. Eso es lo que deberían de hacer, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero en caso de que nada más sea la llanta y que no esté en mal condición. Pero bueno, el primer consejo, estar ocupado sin prisas. Yo creo que el trabajo no es solo un medio para obtener sustento o dinero. Trabajar es una manera de desarrollar nuestras habilidades y también nuestras potencialidades para evolucionar como seres humanos. Lo saludable aquí es que uno trabaje en algo que pues nos agrade. Hay personas, la mayoría, yo he escuchado la mayoría de nosotros, pues dicen que están en un trabajo que no les gusta. Y es triste porque ¿cómo es posible que dices tú, cuántos años tienes trabajando? Pues 10, 12, 5, 4 y no te gusta, pues no, pero es lo que hay, ¿no? Entonces así cuando dices tú, wow, entonces en la mente de uno pues es como que estar yendo en contra de lo que está viviendo. Yo creo que uno cuando pasa por este puntito de que si estás trabajando, pues hay que verle lo bueno que te da ese trabajo y no pensar que realmente es un desperdicio o que deberías estar haciendo algo diferente. Porque si realmente lo sientes así, pues lo ideal es buscar algo diferente. Sí, exactamente. Y bueno, hay que hacer esto de el trabajo sin prisas ni premura. Y también buscando el equilibrio natural entre el descanso y el trabajo, porque no todo en la vida es trabajo. O sea, hay que darnos cuenta que también quien inventó el trabajo lo inventó para la sociedad. O sea, no nos inventamos el querer estar todo el tiempo haciendo actividades porque queríamos hacer actividades, no, es porque es valioso para un grupo de seres humanos, y es por eso que realizamos esta idea de el trabajo como algo útil para el humano. Exactamente. Otro de los consejos es dormir lo suficiente. Yo creo que todos sabemos que si no dormimos lo suficiente podemos amanecer de mal genio o adoloridos o simplemente cansados. Cuando uno no descansa por la noche, pues el siguiente día pues puede ser fatal, ¿verdad? Entonces, ser feliz según la ciencia también depende de la cantidad y la calidad del sueño, que es contrario a lo que muchos piensan. No se duerme para descansar. Durante el sueño, el cerebro pues se ha descubierto, bueno, ya nos han dicho, ¿no?, que es cuando está más activo que nunca. Pero los recuerdos desagradables del día se procesan a través, ¿sabían ustedes?, de la amígdala. Los positivos a través del hipocampo, y cuando no se duerme, el hipocampo se ve muy afectado, mientras que la amígdala, pues no tanto. Y por eso la falta de sueño es que genera estados de ánimo más negativos. Ahora entiendo por qué. ¿Y cómo no estar de acuerdo con esto? Porque cuando nos pasa, ¿no?, que de repente nos despiertan antes de nuestras 8 horas, tenemos esa forma de estar de mal humor que molesta a todos, ¿no? O sea, obviamente nos sentimos cansados o que nos hizo falta un poco de sueño. O en el caso de y le atribuimos ayer, ¿no?, la culpa, ¿no?, que a alguien te más. Amanecen, te despiertan a las 3 de la mañana un policía y tú... ¿Qué pasó aquí, sin ¿no? saber qué pex. Y todo dormido, uno abre sí. la puerta y... Y lo más chistoso es que después cuesta trabajo volverse a dormir. Entonces así como que... Pues obviamente sientes cansancio. Y ya no es lo mismo en la mañana siguiente. Exacto. Y bueno, pues hay que dormir lo suficiente. Otro de los consejitos: hacer ejercicio es una forma de ser feliz según la ciencia. Yo creo que a todos nos cuesta a veces trabajo empezar una rutina, ¿no? Una nueva rutina para ejercitarnos, porque al principio dices tú, bueno, estoy muy emocionada, voy a hacerlo. Y a los días pues ya uno se cansa, pone peros, que el trabajo, que la casa, que los niños, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, voy a dejar a un lado el trabajo, el ejercicio, ¿no? Pero hay un experimento que es muy citado al respecto y se llevó a cabo con personas que padecían depresión. Y se dividieron en 3 grupos. Al primero se le dio medicamento solamente. Ya saben que aquí en Estados Unidos alguien se deprime y ¿qué es lo que les dan primero? Aparte de la terapia, medicina, ¿no? Para que se animen. Y bueno, al segundo grupo se les dio o se les dijo que tenían que hacer ejercicio únicamente. Y al tercero, una combinación de medicinas y ejercicio. Tras un mes de realizar estos consejos, todos habían mejorado en una proporción similar. Sin embargo, a los 3 meses se encontró una diferencia significativa. En el primer grupo, el 38% nuevamente presentaba síntomas de depresión. Si ustedes recuerdan ahorita lo que les acabo de decir, el primer grupo nada más les habían dado medicamentos, ¿no? En el segundo grupo, el 31%. Y en el tercer grupo, solo el 9%. Por eso, ser feliz, según la ciencia, también tiene que ver con hacer ejercicio. Sí, y aquí no le pasa que después de el cansancio de una buena caminata o de estar corriendo en el gym, llega uno feliz a la casa, o sea, cansado, pero como que satisfecho. Y como que siente las endomorfinas, ¿no? Endorfinas. Endorfinas, perdón. Las endorfinas en el cuerpo y así como que se siente uno vivo. Exacto. Y bueno, es difícil expresarlo porque uno tiene que hacerlo. Sí, y a veces yo creo que también cuando uno más cansado está y se anima a hacer ejercicio, yo creo que es cuando sientes más esa satisfacción, ¿no? Decir, no podía y pude, ¿no? Y realmente no es que no podías, es que era flojera. Y bueno, el siguiente consejo, tener 5 relaciones muy cercanas. Ándale, esa no me la sabía. Pongan atención. A ver cómo está ese. Los seres humanos somos esencialmente sociables y así las condiciones de la civilización nos llevan a adoptar conductas individualistas. Pero en el fondo, todos necesitamos uno de los otros, ¿no? Todos necesitamos de los demás, de su reconocimiento, de su compañía y también de su afecto. En otra investigación se encontró que quienes tenían 5 o más relaciones significativas en su vida, se refiere a la familia o a los amigos, no a 5 parejas, ¿ok? eran, bueno, los que tenían 5 más relaciones significativas en su vida eran 2 veces más propensos a decir que se sentían muy felices. Yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Que confíen en nosotros, a todos nos gusta ser nosotros mismos sin tener que poner otra cara y que nos acepten tal como somos, ¿no? Exacto, y el último, salir de la casa. Y vámonos. Para los que son pata de perro, que les cuesta mucho trabajo estar encerrados, esto es lo suyo. O sea, que lo tuyo, Marta. Lo mío es esto, de salir de la casa, aunque sea media hora, o para sentir minutos. Que ya me dio la luz. O bueno, okay, más luna. Tiempo, sí, ¿no? Generalmente es más tiempo, pero sí tengo que salir de la casa por lo menos un rato a caminar o a, no sé, ir a leer o ir al cine o a tomar un helado, lo que sea. A comer. A comer, ahorita suena muy bien. No, ya es noche, Marte, ¿no? Bueno, se ha evidenciado también que una caminata de 20 minutos, ponga mucha atención porque esto realmente sí funciona. Por lo general, yo creo que la mayoría de nosotros hay alguna semana en que aplicamos estos 5 puntos y nos sentimos realmente energizados, muy felices y contentos. Entonces, si tú tienes la oportunidad de caminar, hazlo 20 minutos al día por espacios al aire libre y eso va a ejercer una influencia sumamente positiva en nuestro estado de ánimo. Así que pues ya saben, aplicar estos puntos, a tomar el pincel o a tomar el cincel y haga hacer su escultura o su pintura lo más maravilloso que ustedes puedan. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema y que nos sigan escribiendo sobre temas que quieran ustedes que tomemos aquí, que analicemos. Y bueno, pues fue un placer estar contigo esta noche, Venus. Espero que pintes tu vida de colores. ¡Píntame! Y que la disfruten todos también, ¿no? En sus casas. Así es. Y bueno, los esperamos el próximo jueves. Y esperamos que el próximo jueves el lobito pues ya esté bien. Que te mejores, lobito, si nos estás escuchando. Ya no metas la pata, ¿verdad? Ya no. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches.